Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, así arranca el Tecnocast número 11. Yo soy Ricardo, estoy con Sebastián y estos son los temas que vamos a estar tratando en esta media hora. ¿Qué tal? Hola a todos. El principal tema del que te vamos a hablar en este Tecnocast es la ciberocupación. Hay datos internacionales sobre este fenómeno que se da en Internet y te vamos a contar un poco algunos datos de este tema que pasan en el mundo y en la Argentina y también en América Latina. También en las breves de siempre, un par de datitos sobre cómo le está yendo a Google con algunas demandas que está sufriendo, un par de presentaciones, algo con Wi-Fi y un par de cositas más. Así arrancamos este Tecnocast número 11. El tema de esta edición número 11 de Tecnocast es, como te dijimos, la ciberocupación. Digamos, tenemos datos de este fenómeno que consiste exactamente en... Lo que consiste exactamente en la ciberocupación es, gracias querido, cuando vos registrás un nombre de dominio que no te pertenece y con el que vos esperás sacar un dinero, digamos. Es básicamente una manera de estafar a futuro. ¿Viste la analogía con los ciberocup, con los ocupas de ladrillo tradicionales que se meten en una casa sin permiso, se quedan ahí, se instalan y después no se puede salir? Es un movimiento, bueno, que han tenido mucho peso en Europa, digamos, y que tienen que ver más con ideas políticas o qué sé yo, con movimientos, bueno... Esta es la versión digital. Esta es la versión digital de eso, obviamente que por ahí mucho más enfocado hacia lo que es ganar algún dinero en el medio. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Está claro que... No hay mucho más ideología. Tal cual, es un sentido de 100% comercial, no tiene que ver con intentar dar un mensaje al mundo, ni nada que sea, le parezca, salvo que el mensaje sea, quiero tener mi dinero. Y lo que hay es, vos como cualquiera puede registrar cualquier nombre de dominio, lo que aprovechan muchos avanzados en la tecnología, es decir, ok, tal empresa todavía no tiene su nombre de dominio, yo lo registro. Después cuando lo quieren usar, es mío, porque yo lo registré antes, se los vendo. Eso sucedió muchísimo cuando se empezó a difundir la web y aparecieron las primeras... Este tema es tan viejo como la Internet, ¿no? Ni hablar. Pasa desde siempre. Incluso en los comienzos, o por lo menos cuando Internet explotó, allá por el 96 o 97 a nivel mundial, empresas grandes como Microsoft han tenido problemas con el tema de los registros de dominio, como porque además se da un nivel, digamos, el tema de registros de dominios, si bien se fijaron organizaciones que se encargan, o compañías privadas en muchos casos que se encargan de hacerlo, es libre, digamos, por más supuesto, allá que haya que pagar. Cualquiera puede registrar cualquier dominio. El problema, y en realidad no es un problema, digamos, es una de las tantas herramientas que ofrece Internet para que vos puedas tener una voz y una manera de expresarte a tu medida en la red. Una de esas maneras es que vos puedas tener tu dominio tal como vos quieras tenerlo y no tengas que pedirle permiso a nadie por poner ninguna palabra o por usarlo de determinada manera. El tema es cuando vos te subís y agarrás un dominio que lo que dice la ley es que no te pertenece. Y además, en realidad, hay un tema después. Esto en general se termina dirimiendo en la justicia, digamos. Exactamente. Hay un tema, obviamente, si yo registro microsoft.com.ar, va a venir Microsoft y me va a decir, señor, la marca registrada, porque además hay otro nivel de registro de marcas que está más allá de Internet, ¿no? El registro de marcas físicas, y va a decir, yo tengo registrada esta marca desde hace tanto tiempo, y bueno, entro en un litigio, y en general, este litigio es el que aprovechan los ciberocupantes, porque en realidad este litigio muchas veces, para no llegar a una instancia muy muy larga de negociación y demás, se termina arreglando con dinero. Totalmente. Igual está cambiando en los últimos años la postura. Al principio era un, podemos decir, un negocio bastante rentable para los ciberocupas. Hoy por hoy la justicia está ya no los trata tan bien. De cualquier manera, hay un informe que dice que esto sigue creciendo, ¿no? Sí, es un informe del año pasado, de todo el registro de lo que pasó en el 2006 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la que maneja estos temas en todo el planeta. Este informe dice que durante el 2006 creció un 15% respecto al 2005, este tema de demandas y denuncias presentadas ante este organismo internacional, y que ya vienen acumulando estas demandas desde el año 99, año en que se creó, que comenzaron a meterse en el tema de Internet, sí. Ya superan las 10.000 demandas. Igualmente, 10.000, bueno, parece al lado de los números de Internet, parece un número bajo, pero igualmente tenés que tener en cuenta que las demandas que llegan a este organismo son de grandes empresas y de grandes conflictos que se dan a nivel mundial, ¿no? Te damos un ejemplo. Recientemente Microsoft estuvo justamente en litigio con un par de ciberocupas en Inglaterra porque habían registrado a través de una compañía de registro de dominios de ese país. Que se llamaba como Dislexia o algo por el estilo, claro, ¿no? Exactamente. Se llamaba exactamente Dislexia Domain Company. O sea, la compañía de dominios para disléxicos. Así como suena, parece una tarea muy noble, digamos, una misión para ayudar a... Sí, a personas que tienen problemas de dislexia, claro, de lectura, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, tenían registrado un sitio que era www.exbox.com. O sea, Xbox, pero con la E. Obviamente el dominio Xbox sin la E, digamos que es el oficial, es de Microsoft. Pero vos por ahí tipeabas mal, o tipeabas Windows EXP, ¿no? Como se le dice en castellano, el Windows XP, lo tipeabas así y entrabas directamente al sitio de ellos. Que en general, no es que te redireccionan a el sitio oficial, como podría parecer que sería la función de esta compañía, sino que lo que te muestran es básicamente avisos, te muestran esa especie de buscador medio trucho que no sabes muy bien a dónde te va a llevar. Sí, o te registra una, te remite a una página de registro de dominios. Totalmente. O trata de ponerse como tu página de inicio. O te avisa que ese dominio lo tiene disponible, que está para la venta. Totalmente. Vos lo podés ver todos los días cuando, por ejemplo, qué sé yo, tipeas Google con 3O y te abre una página, no te dice que no existe. Ay, Google con 3O está registrado, vas a una página y te dicen o que ese nombre está disponible, que lo podés comprar si querés, o te remite a una página con un buscador, como decía Ricardo, medio trucha, ahí que no se sabe bien qué es, digamos, y juegan con esto de alguna letra de más o alguna letra de menos en el nombre de marcas conocidas o de servicios conocidos de internet. Total. Y ahí, bueno, se da todo este tema de las denuncias y todo lo demás. La excepción que confirma la regla, por supuesto, siempre la hay, es el caso de Hotmail. Hace ya muchos años, alguien en Hotmail se olvidó de volver a registrar el dominio. Los dominios tienen un tiempo de registro y después caducan. Muchas empresas están a la espera de esa caducidad para registrarlo al toque y ya robártelo, porque se supone que si vos lo dejaste, que digamos que se venciera el registro, es porque no te interesa. Bueno, increíble que a Microsoft se le haya pasado esto, ¿no? Absolutamente increíble. Entonces, el problema no es solamente que se venza el dominio en sí, sino que una vez que se vence el dominio, desaparece de los servidores DNS, que son como algo así como la guía telefónica de internet, y que son los que cuando vos pones www.hotmail.com en tu navegador, hacen que efectivamente llegue tu pedido a esa página. Es ese intermediario que permite que lo que vos tipeás en letras se traduzca en direcciones IP y se conecte, digamos. Bueno, resulta que alguien se olvidó de volver a revalidar el registro de Hotmail.com. Hotmail dejó de andar. Imagínate Hotmail dejando de andar por algo así. Bueno, un usuario se dio cuenta, lo registró él y después llamó a Microsoft. Dijo, che, me hice yo dueño del dominio, pero es para que todos sigan dando, yo se los doy, todo bien. Pero, digamos, podría haberles creado un problema bastante, bastante serio. Sí, hay casos emblemáticos. Acá en Argentina, por ejemplo, fue bastante conocido el tema de una famosa cadena de heladerías, Freddo, es una cadena muy grande de heladerías acá en Argentina, que tuvo un problema muy grande con un dominio. Yo ahora no me acuerdo exactamente, pero la persona que tenía registrada Freddo tenía argumentos reales. Yo no sé si era parte de su apellido o parte de su nombre y su apellido, o tenía una empresa vieja con ese nombre, pero bueno. Y realmente hubo un conflicto muy grande que se dirimió a nivel económico. Otros grandes ejemplos, bueno, estos casos los ha tenido a nivel mundial figuras, ¿no? También se da mucho con el registro de nombres. Por ejemplo, Madonna tuvo su problema de ciberocupas. Me acuerdo, por ejemplo, Tommy Lee Jones, que es otro actor conocido que viene de Argentina siempre a jugar al polo, también tuvo problemas. Me acuerdo que el caso de Tommy Lee Jones no es que lo siga la carrera específicamente de Tommy Lee Jones. No, estás muy interesado en el polo. Soy un gran fanático de Tommy Lee Jones. No, me acuerdo porque el tipo lo siguió a rajatabla, se había convertido en un abanderado del tema y lo recuperó y fue a todas las audiencias y salió a dar entrevistas y iba a todo. O sea, se ocupó muchísimo de combatir esto en su caso personal y lo dio, digamos, puso la cara para combatir a los ciberocupas que se habían quedado con su nombre en internet. Como sabes, y si no sabes te lo decimos, en la Argentina registrar un dominio es gratis. Lo único que tenés que hacer es darte de alta en el sitio www.nic.ar. Te registrás como entidad, pedís el dominio, si está libre, te mandan un email, llenas un formulario y ya está. Sí, tuyo. Solamente hay que tenés que avisar quién va a ser tu host, ¿no? Sí, lo que tenés que dar es un dato que es el nombre. Un representante técnico, un responsable técnico, ¿no? En realidad lo que vos das es el número de DNS de la compañía que te va a dar un servicio de hosting. Esa compañía, en teoría, ya está anotada en el, sí, hay, en el registro. Hay como un registro de proveedores de hosting. Exactamente. Y después te piden una persona, lo que se llama una persona responsable, digamos, alguien que se haga cargo del dominio. Esa medida se tomó hace algunos años, ya varios años, sí, como una idea de precisamente esto, ¿no? De permitir, de impedir, mejor dicho, que alguna persona registre muchísimos nombres. Una medida que no sé si tuvo mucho... Bueno, para que te des una idea, en el 2002 hubo una persona que trató de registrar 75.000 nombres de dominio .com.ar. Una luz, el hombre, porque, o la mujer, porque digamos, es un número bastante importante. Se te tiene ni siquiera que ocurrir 75.000 Seguramente tenía un robot que generaba nombres y demás, y iba generando, obviamente, y no lo registraba uno por uno, pero bueno. Ahí está también otro de estos ciberocupas profesionales que lo que hacen es tratar de registrar para tener un rédito económico. Total. Otro conocido caso también, porque llegó a la justicia y demás, es el famoso caso del señor Kirops, que no sé si era tan profesional o no, pero tenía registrado en su momento un dominio que era el .com.ar de TIC, ¿no? TIC. Hubo un problema con TICSports.com. Es una cadena, es un canal de deportes argentino. Total. Pero además, lo que tenía este buen hombre fue una gran cantidad de dominios internacionales referidos a Yahoo y a GeoCities. Todo durante 2000, 2001, el tipo tenía yahoomail.net, yahoofree.net, yahoochat.net. Tenía la versión chilena de Yahoo, la versión GeoCities de Yahoo, tratando de lograr apalancarse todo un montón de sitios y sacar un mango por ahí. Canal 13, que tiene la marca de TIC Sport y demás, se quedó con ella finalmente, ¿no? Tuvo que ser de vuelta. Sí, otro dato que tenemos para darte, por ejemplo, en 2005 más o menos, a fines de 2005, había un poco más de casi 1.300.000, 1.400.000 sitios, dominios, mejor dicho, registrados para el .ar. El tema es, ¿había 1.500.000 de páginas o 1.500.000 de sitios funcionando? No, para nada, porque en realidad se calcula más o menos que la tasa de uso ronda siempre el 20%, ¿no? En los últimos años siempre la tasa de uso de dominios registrados está alrededor del 20%, así que imagínate qué cantidad de dominios registrados hay que no tienen ninguna utilización. Por eso también el tema de los vencimientos y demás, y de vez en cuando a los que tenemos algún dominio registrado nos llega algún aviso de Exacto, del NIC, sí, donde te dicen, bueno, tenés que reconfirmar que lo tenés todavía. Además, como el trámite es gratuito, no te lo dan de baja, pero sí cumplidos una serie de pasos por los cuales vos no das señales de vida como registrante de ese dominio, lo vuelven a liberar. Sí, de hecho, en algún momento del año pasado surgió un rumor que decía que estaban en el NIC, estaban estudiando empezar a cobrar el registro. La Argentina y no me acuerdo qué otro país de América Latina son los únicos dos países que piden, que permiten registrar sin pagar. Esto está bien porque permite fomentar el registro de dominios y eventualmente la puesta en línea en un montón de sitios, pero lo que también hace es favorecer a los ciberocupas para que se aprovechen. Lo que se estaba estudiando, pero sobre lo que no hubo novedad, era justamente poner una cuota, un pago para, aunque más no sea simbólico, digamos, no iba a ser $1,000,000, en Estados Unidos son $35 por año, iba a ser un número ajustado a la realidad local, pero que dijeras, bueno, ok, si vos, como aquel tipo en el 2002, querés registrar 75.000 dominios, más te vale que tengas un bolsillo que se soporte la carga. Sí, la idea en realidad fundacional del NIC, que pertenece a la... Es un organismo que está dentro de la Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Argentina, digamos, es un organismo público, oficial. En principio era no cobrar, y también una de las disyuntivas también sería que como ese precio tenía que estar acotado a la realidad local, digamos, y la diferencia en este momento entre el peso argentino y el dólar es muy grande, digamos, iba a ser muy barato para extranjeros registrar dominios.com, y bueno, podían tener en realidad si bien ahora es gratis y extranjeros pueden registrar el .com.ar, a la hora de cobrar iban a tener una ventaja mayor los extranjeros frente a los locales. Bueno, todo esto, pero también, como decía Ricardo, el tema de que, bueno, por lo menos poner alguna barrera, aunque sea mínima, para tratar de evitar estos registros masivos. es un tema que todavía no está resuelto, pero que hay que seguir con bastante ojo, bastante de cerca, porque de alguna manera define qué posibilidades de acceso tenés vos o qué posibilidades tenés vos de tener tu presencia en la web con nombre propio. Sí, aparte, obviamente, hay billetes de por medio, así que es un tema que vas a seguir viendo en los medios y del cual nosotros también te vamos a seguir hablando, porque siempre va a aparecer ahí un ciberocupa con ganas de ganarse algún dinerillo. Mientras, nos relajamos un poquito con música y ya volvemos. We'll be right back. La música que escuchábamos era un tema de Emma Smini, ¿no? No leo de acá, que se llamaba, sí, sí. Ya no leo, ¿cómo se llama? Disconnected. Bueno, la música que escuchás, por lo menos que vas a escuchar en este Tecnocast, es de un site que se llama magnatune.com. Ahí vas a, bueno, después te dejamos el link también para que lo tengas más a mano. Bueno, nada, bandas, distintos... toda música libre. Música libre, podés bajarla, escucharla y también podés hacer, ahí tiene un sistema de donación, si se quiere, ¿no? Podés comprar algunos temas, discos enteros, se puede escuchar la música online y bajar algunos temas. Después tenés unos esquemas de donación para el artista y para el site, pero bueno, todo dentro de un contexto de música libre. A nosotros, por ser un podcast, nos dan una autorización especial para poder difundir la música, así que muy muy muy recomendable el sitio, porque tiene la verdad bastante variedad. La música en este caso sí es casi toda en inglés, es un sitio de Estados Unidos. Ya te vamos a recomendar después alguno más adelante con música en español. Ya lo hicimos, ¿no?, en algún momento con esta zona indie, que tiene una excelente lista de bandas que están ofreciendo música gratis, algunas bajo Creative Commons, que es una licencia de distribución gratis o paga según lo que vos definas. Otros simplemente ponen algunos MP3 en su sitio para que vos puedas bajar y escuchar. Sí, como difusión. Sí. Los que no tenían autorización para subir videos, mirá cómo te enganché, era la gente de Google, más precisamente la gente de YouTube, que se acaba de comer una demanda de Viacom por aproximadamente $1,000 millones. Aproximadamente. ¿No? Un numerito, cerremos un número redondo, bien, ponele 1,000 millones. Está bien, pagaron 1,500 y saquémosle 1,000. Está bien, se fueron un poco alto la gente de Viacom. Pero ¿por qué demanda a YouTube, a Google? Viacom es la dueña de varias cadenas de televisión de todo el mundo. La más conocida es la MTV, pero no, también es dueña del estudio Paramount de cine. Es una compañía muy importante. Y la demanda es porque videos de justamente esas señales o de ese estudio de cine aparecieron en YouTube sin que la compañía lo hubiera autorizado. Sí, en realidad Viacom lo que hizo es, digamos, antes de esta medida había dado un ultimátum y había dado un número bastante alto, digamos. Lo que decía Viacom era que en YouTube había 100.000 videos de su propiedad posteados en el sitio, digamos. Bueno, esto es ultimátum y demás. Pongo carta documento que va y que viene, y realmente terminó en esta demanda, que en realidad algunos analistas definen como simbólica, ¿no? Porque es una demanda que, si bien está argumentada en cantidad de videos y demás, es como un poco exagerada. Es un número que definieron probablemente para que tenga un impacto no solamente en las noticias, digamos, porque el número eventualmente se puede negociar, pero como para que los de Google realmente les dieran pelota. No es la primera vez que YouTube recibe este tipo de demandas. Ya pasó con una asociación de autores y compositores japoneses. Sí, con la NBC en Estados Unidos, con la cadena que también... o con la ABC, con el tema de Lost en su momento. También con Daniela Ciccarelli, cuando apareció el video de ella teniendo sexo en la playa. Sí, sí, hay varios demandas en algunos casos particulares y en otro caso de grandes cadenas o estudios cinematográficos que, digamos, lo que intentan, me imagino yo, en este punto es, si bien después, creo yo, van a terminar arreglando, lo que se intenta también es disuadir un poco a todos los que vienen atrás de YouTube, ¿no? Agarrás el emblema de lo que es el video en internet y después le metes una demanda fuertísima y después, bueno, con el espíritu, me imagino yo, de desalentar a los que vienen atrás, a todos, sí, los YouTube que vienen atrás. Es algo parecido a lo que estuvo pasando con las redes peer-to-peer, las redes de distribución de archivos. Acuérdate de Napster y de toda la historia que ya te hemos contado en algún otro momento. Igual, en este caso, bueno, ahí está, queda el tema en tribunales, se va a definir. Aparentemente esto termina en un arreglo. Vos acordate que lo que YouTube está definiendo como un poco su modelo de negocios es esto de crear, digamos, que las cadenas de televisión o de cine creen sus propios canales dentro de YouTube para promocionar sus trailers de películas. Acordate, bueno, una de las primeras fue Superman Regresa, digamos, que tenía su trailer autorizado en YouTube, y bueno, NBC con algunas series y demás tienen sus propios canales, y un poco la idea, imagino yo, es terminar arreglando, pero claro. Bueno, mientras tanto, vamos a los tribunales y te pido 1,000 millones. La otra noticia es una noticia más local, tiene que ver con la posibilidad de navegar en el subte, o más precisamente en la estación de subte. Es una de las noticias así más destacadas de esta semana, digamos, la llegada de internet al subte o al metro de Buenos Aires. extrañas profundidades a donde todavía no ha llegado el aire, en muchos casos. Totalmente. Donde uno se suele morir de calor. No hay aire, pero por lo menos tenemos internet inalámbrico. Te podés conectar a la red y ver la temperatura que hace afuera, por ejemplo, para ver cuánto más es la que está haciendo adentro. En realidad lo que se dice es que es bastante poco tiempo de conexión. Te contamos que en realidad la conexión o la provisión del servicio es en los andenes del metro. Claro, no dentro del vagón. No dentro de los trenes. Igual últimamente, además del calor, como se están demorando tanto, por ahí hasta tenés más tiempo. Si tenés un dispositivo, podés pasarte 10 minutos entre tren y tren, así que por ahí tenés un poco más de tiempo para navegar. Es un desarrollo, te contamos más así a nivel tecnológico, que está haciendo la empresa Cisco como proveedor de los equipos, y otra empresa de telecomunicaciones que se llama Metrotel, que está relacionado con Metrovías, que es el concesionario de los subtes de Buenos Aires. Invirtieron aproximadamente $1,000,000 y en rigor lo que hicieron fue crear una red, o al menos eso es lo que se está diciendo, crear una red para los locales que hay en las tiendas, que hay en las estaciones, para que ellos pudieran tener conexión, y una vez que ya estaba todo montado, dar servicio a los usuarios ocasionales que van a estar unos minutos en el andén. Realmente no les costaba nada y es un servicio más que le da valor agregado al subte. En Buenos Aires, te contamos, hay 5 líneas de subterráneos de metro. En principio el servicio se va a brindar a 4 de ellas y se va a agregar en breve la quinta. El servicio de subterráneos en Buenos Aires no está muy extendido, digamos, no te imagines, si no lo conoces, como otras ciudades más grandes como Barcelona o Londres y todo. Ni mucho menos como Tokio, por ejemplo, que son grandes redes subterráneas. Es un servicio que se está extendiendo, hay algunas líneas que se están construyendo nuevas y demás, pero no es, digamos, no cubre toda la capital federal, ni mucho menos. Lo bueno es que si tenés una pantop o un teléfono celular con Wi-Fi y funciona el sistema, nos vas a poder escuchar, te vas a poder hacer un streaming del podcast mientras estás en el andén y te entretenés un poquito. Bueno, llegamos al final de este Tecnocast número 11. Te dejamos con música también de Magnatune. Vamos a poner algo un poquito más movido, ¿no? Escuchamos hace un rato a Emma's Mini, que era un poco más tranquilo, y ahora te dejamos con algo un poco más punk. ¿Es medio punk eso? Sí, es un poquito punk, es un poco más fuerte como para terminar el podcast. Bien arriba. La banda se llama Spinecar y el tema se llama Sánchez. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Seguí escuchándonos. Chau.